Estás escuchando The Low and Mythos. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Del Logo al Mitos, nuestro primer programa de 2017. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo a todas y a todos! ¿Qué tal, Paloma? Muy bien, hoy estoy pues muy contenta porque ¿qué número de programa es? Pues es nuestro programa 17, justo. No había caído. Pues acabado y empezado el año, muy bien. Así tiene que continuar. Perfecto. Este va a ser nuestro segundo año de programa del Logo al Mitos en Radio Ela, ¿dónde si no? Y estoy especialmente contenta, además, ¿sí? Porque es un año primo. ¡Toma! ¡Feliz año primo! ¡Primo! Claro, 2017, un año primo. El último año primo que tuvimos fue 1777, que nos pilló a desmano. Sí, a mí no fue un buen año. No, ese seguramente no. 2017 es igual a 44 elevado al cuadrado y 3 elevado a la cuarta. Para vuestra información, es un número primo del tipo Friedlander Ivanietz, o algo por el estilo, que son los que tienen la forma A elevado a cuadrado más B elevado a la cuarta, o sea, el primer número al cuadrado y el segundo a la cuarta. Muy bien. Esta información la hemos encontrado por Twitter, gracias Jorge Mira. No sé quién eres, pero gracias por la información. El número primo, a mucha gente, como por ejemplo pueda ser tú, Paloma, sí, que dices, número primo, pues me parece perfecto, no sé muy bien. Se me queda cara de prima, no sé. Claro, no pasa ni media. Es un número que solamente es divisible por él mismo y por la unidad, sin más. Yeah. O sea, no hay. Luego también es una herramienta para los matemáticos. Pero bueno, siempre mola decir un número que no puede ser divisible por ningún otro número más que sí mismo, y el 1. Además, os voy a comentar que el año pasado, hablando de números primos, una de las grandes noticias fue que se descubrió un número primo más. O sea, el número primo más grande que conocemos hasta el momento. Y vamos a empezar, igual os voy a explicar por qué estamos tan contentas, porque se ha encontrado un número primo nuevo, y esto incluido en el programa que tenemos hoy de Año Nuevo, Ciencia Nueva, donde vamos a repasar todas las noticias, o bueno, las noticias más relevantes para nosotras, por lo menos, de todo el año 2016, del año pasado, y comentar hacia dónde va la ciencia, hacia dónde nos encaminamos, bueno, un poco tratando todo lo que ha habido en los años anteriores, en el 2016, y más allá. Entonces, el número nuevo primo, empezamos por aquí, tiene 22 millones de dígitos. Wow. Es algo que igual no te entra ni en la cabeza. Un poco abstracto para mí. Es una rareza, de hecho. Se llama número primo de Mersenne, pues por un nombre que le puso ese nombre mismamente. El descubridor de este número fue Curtis Cooper, un matemático de la Universidad de Missouri. Y bueno, este número en concreto es 2 elevado a 74.207.281, pero en negativo. Ah. O sea, 2 elevado a menos... tal. Los números primos, a mí me molan. Sí, se te ve muy... Me parecen muy guays. Contenta, está guay. Sí. Sí. Fueron descubiertos hace más de 2.000 años por el famoso matemático griego Euclides. Anda, mira que... Por cierto, aquí voy a recomendar desde aquí, no sé si llegará a alguien, una aplicación, un juego que mola muchísimo del móvil, que se llama Euclidea. Marta está muy a tope con ese juego. Estoy muy dentro y estoy tratando de difundir la palabra, porque va de geometría y mola muchísimo. O sea, es pasar el tiempo aprendiendo esta cosa tan extraña. Bueno, como os comentábamos, vamos a tener un programa estilo al infrarrojo vivo. Vamos a ir comentando noticias y allá vamos. Vamos a empezar con quizá los propósitos para el año nuevo. Thank you. Mes chers amis, je suis en fête. Mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure. On va pas se mentir cette fois, pour la dernière, je veux être clean. C'est le cœur libre que je vous quitte, sans grand discours et sans émoi. Mis propósitos para este nuevo año, este año primo, serán ir al laboratorio en bici todas las mañanas, o al menos las que no llueva. Dejaré de comer chocolatinas y sándwiches de máquina y lo intentaré reemplazar por fruta. También me voy a deshacer de ese muñeco vudú que hice con un pelo de mi director de tesis. También evitaré acabar gritando en conversaciones sobre el cambio climático. Explicaré bien a mis primos a qué me dedico y por qué sigo estudiando a mi edad. También voy a tratar de dejar de ser una hater en Twitter. Bueno, en general. ¿Por qué no? Presentar la tesis. ¿En abril? ¿En junio? ¿Este año? También buscaré un proyecto europeo. Escribiré en el blog y haré más y mejor divulgación. También contactaré con el grupo de María Granate del lugar donde me contraten. Y por último, tener un gato. C'est lorsque plus rien ne vous choque, qu'on accepte de baisser son froc. Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid. Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi. Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi. Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins. Pues mañana de buena mañana, a saber qué nos depara el día. Porque para mí el año ha empezado hoy, sinceramente. O sea, 9 de enero. La vuelta al cole para mí también ha sido un poco así. Claro que sí. Hasta ahora estaba un poco de entretiempo. Bienvenido, año nuevo primo. Pues muy bien, ¿qué pasa con los propósitos? Yo le estaba preguntando a todo el mundo, oye, ¿tienes propósitos? Mucha gente me decía que no se lo plantean, porque total... para lo que sirven, ¿no? Claro, lo que sí que hemos visto, buceando por la red, es que la ciencia puede ayudarte a cumplir los propósitos de Año Nuevo. Esto es algo que no sabíamos, o sea, propósitos, pues sí, lo típico de irte al gimnasio... Sí, yo creo que es de los más, ¿no? Dejar está de la beber lista, ¿no? Tanto, hacer ejercicio, bueno, lo típico. Pues resulta que en Pictoline, que es una página, bueno, tienen el Facebook y el Twitter, ha compartido una imagen, un cartel en el que se explica que gracias a la psicología, por eso hablan de ciencia, los propósitos sí que pueden lograrse, sí se puede, gracias a la ciencia. La ciencia es tu amiga y te puede ayudar. En este sitio te explican una serie de sugerencias para poder alcanzar tus objetivos. Las sugerencias están basadas en unos pasos desarrollados y explicados por Richard Wiseman, un psicólogo británico que no conocía hasta el momento. Seguramente... Muy pues, sabio, seguro, ¿no? Seguro. Entonces... La psicología de los propósitos. Vamos. Cumplirlos nunca es fácil. Partiendo de esa base, bueno, eso que tenemos ganado. Pero la psicología nos recomienda qué hacer para ahora sí, este año sí. Este año, primos, es que yo creo que si no es este año, nunca. Difícil, hasta el próximo ya regular. Bueno, de todos estos que nos has contado, Paloma, tienes que elegir solo un propósito de toda la lista. Y así, si te enfocas en uno solo, obtendrás... normalmente mejores resultados. Muy bien. Bueno, para empezar, entonces eso. ¿Tenéis una lista muy larga? Borradla prácticamente toda. Pues ya con uno o con dos. O sea, que en este caso los recortes sí estarían bien aplicarlos. Sí, pero sin descuidar tampoco. Ya. Tampoco hay que pasarse, ¿no? No hay que pasarse. Bueno, otra cosa que podéis hacer también, contarle el propósito a tus amigas, a tus familiares, a la gente que te rodea. Porque así la presión social te puede ayudar a conseguirlo. Más que nada también porque la gente te vaya preguntando, que te vaya dando toques. Al final tú dirás, joder, si no lo hago, va a ser un coñazo que la gente esté preguntándome. Y tú, no, otra vez igual, todavía. ¿Es solo por presión o no indica nada que pueda ser apoyo de grupo? Es más de, hey, que no lo estás cumpliendo. Aquí en el cartel pone presión social, no hay letra pequeña. Ya, bueno. Bueno, tómatelo como quieras. Después... En el momento en el que tú hayas elegido tu propósito, lo tienes que dividir en metas y ponerle un plazo a cada una. Muy bien. Eso está guay. Sí, al final es como tener objetivos que sean como alcanzables, mesurables, esto que se explicaba mucho. Claro. Bueno, a mí me lo explicaron muchas veces en la universidad, no sé por qué. Pero... pues por esto. Sí, justo, por esto. Es decir, sí, vas a tener propósito de año, ¿no? Pues eso. Entonces, una vez que ya tienes todo cortadito, masticadito, en el momento en el que vayas consiguiendo, vayas teniendo logros, ole tú, recompénsate. Muy bien. Haz una fiesta, celébralo. Refuerzo positivo, siempre es lo mío. Sí, eso, siempre sí. Mola. Y también elige algo que de verdad quieras hacer. Sí. Algo que realmente te motive y no algo que sea una moda. Por ejemplo, me voy a dejar lo borbo, ¿no? Como porque se lleva mazo, es muy hipster. A ver, pues es un propósito... Bueno, hombre, sé... Que, oye, si alguien lo tiene bien, pero que un poco sin más, ¿no? También. Se puede pasar de moda. Uh-huh. O sea, podemos caer ya en el mainstreamismo. Sí, claro. O sea, esto básicamente sería elegir un propósito que sea significativo, importante para nosotras y nosotros, ¿no? Claro. Que no... Sí, que sea relevante para ti como persona. Uh-huh. Si quieres dejar de comer chocolatinas, pues mira, eso no caduca. Eso no caduca, ya. A lo largo de la vida de una persona, bueno, yo... Lo veo difícil, hay gente que lo consigue, bravo. Y el último punto de este cartel de Pictoline es que casi seguro que vas a fallar alguna vez, más de una vez, pero no te rindas porque tú puedes lograrlo. Ay. Sí se puede. Entonces, con todos estos consejos que os hemos dado a través de esta paginita, esperamos... El gráfico está muy bien, la verdad es que es muy visual. Sí. Ah, está chulo. Sí, esta gente normalmente hace imágenes que están, o vídeos que están bastante bien, son muy explicativos y nos gustan. Pues esperamos que todos vuestros propósitos acaben en buen puerto, o por lo menos, si se quedan a mitad de camino, que los retoméis el año que viene, nunca es tarde. Y que también es interesante ponerse una lista, ponerse ahí unos objetivos. Que sean bonitos también, ¿no? Sí. Un poquito. Hombre, tú ya lo puedes decorar con flores. Me revista. Pues dibujar bonita. Me refería casi más, yo que sé, como al impacto social. Es que imagínate también que alguien se pone de propósito ser Donald Trump. Seguro yo que sé, yo veo casi a Putin, que está aquí, ¿no? A ver, mano quiere... a mano. Sí. Pues sí, por favor, si tenéis propósitos, que sean solo para hacer el bien. Esto os lo pedimos desde aquí, un llamamiento desde Logalmitos. Sí. Si tenéis algún propósito raro, siempre nos podéis escribir al Twitter. Estaríamos encantadas de leeros. @cuentificas DLAM, o sea, de Logalmitos. Y ahí pues os intentaremos contestar guiándoos o no. Claro, o pasaremos un poco de lo que... Escribidnos. De lo que hagáis. Todo está en vuestras manos, todo hay que decirlo. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on their life on Mars. It's on America's tortured brow, Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their mouth. El gran David Bowie con su Life on Mars. Como no podía ser de otra forma, tampoco vamos a tratar de hacer un repaso musical de la gente que nos ha dejado tristemente el año pasado, que fueron relevantes para la historia de la música, para la historia de la humanidad. Entre ellos, muy pronto el año pasado, en el mes de enero, nos dejaba el gran David Bowie, un icono de la música de los 70, 80, 90, hasta que murió, vaya. Y hasta que pudo. Hasta que pudo, el pobre hombre que estuvo luchando contra el cáncer, al final, bueno, pues por lo menos nos queda su legado, maravilloso. En concreto, hemos elegido esta canción de Hay vida en Marte, más que nada por iniciar también nuestro recorrido de repaso, hablando, ¿por qué no? Empezamos con una pifia. Qué lástima. Bueno, ¿habrá vida en Marte? ¿Sí o no? Pues de momento no lo vamos a saber. Porque, bueno, están los rovers allí, pero no nos han dicho todavía que exista nada parecido a la vida. Y una misión que se llamaba ExoMars, bueno, que se llama ExoMars, que estaba en manos de la Agencia Espacial Europea, de la ESA. ¿Y qué tal le fueron a ESA? Pues el año pasado resultó que se estrelló. No consiguió aterrizar bien y nada, pues tendremos que esperar a que la NASA nos dé más datos. He visto que la ESA está intentándolo. De hecho, es una lástima porque en Europa tenemos una gran agencia espacial, pero todavía no estamos a la altura. También depende de los fondos, de quién se encarga, de cómo lo hacemos. Bueno, nos sigue adelantando la NASA, también Rusia está muy potente, China también, en fin. Aparte, bueno, es que intuyo, no es mi campo, pero son operaciones, son proyectos muy complicados, ¿no? O sea, que al final toda la ingeniería, la física, las matemáticas que hay detrás, bastante, claro, que es un fallo, pero bueno, yo creo que hay que tener un poco de método científico y pensar, bueno, en el error también está el aprendizaje, vamos a quedarnos con eso. Eso es. ESA, confiamos en vosotros. De esta salimos. Contratadme. Pues sí, cuela. Claro, oye, si sí, estáis escuchando. Muy bien, pues siguiendo con nuestro al infrarrojo vivo, la siguiente noticia es que tenemos, a partir del año pasado, 4 elementos nuevos en la tabla periódica. Estamos muy contentas, porque en enero del año pasado se integraron en la séptima fila de la tabla periódica los elementos 113, 115, 117 y 118. ¿Ole? Que en un primer momento se empezaron llamando un untrium, un unpentium, un unseptium y un unoctium. Pues porque de momento no sabían muy bien cómo llamarlos, dijeron, vamos a tirar por el latín, que siempre funciona. Finalmente han sido bautizados con los nombres Nionio, Moscovio, Teneso y Oganesón. Muy bien, vaya nombres. Respectivamente. Sí, los nombres fáciles, ¿no? Ya lo podían haber llamado Helio, algo parecido. Bueno, fueron descubiertos por científicos en Japón, en Rusia y en Estados Unidos y son elementos pesados que tienen una existencia fugaz, de una fracción de segundo a una decena de segundos. O sea, si parpadeas te los pierdes. Ya, me lo he perdido. Ya no ves el... Ya no están. El nionio, ni el moscovio, ya no están. Se fueron. Nos han dejado también. No. Bueno, está bien que estén ahí, es que sigamos en el camino del descubrimiento de la realidad que nos rodea, de nuestra naturaleza y toda la del universo. ¿Algún dato más de los elementos? Pues yo aquí tenía como curiosidades que son 4 elementos que realmente se tratarían de elaboraciones sintéticas, ¿no? Que como productos de la ciencia. No existen fuera de los laboratorios y son creados al bombardear a la vez 2 núcleos atómicos. Y son altamente radiactivos, como tú decías, pues tienen una vida muy corta y esto dificulta tanto su estudio como poder encontrar aplicaciones para ellos en el futuro. Claro, pero bueno, está muy bien y los nombres están chulos, ¿no? Sí, me han gustado, a mí también me han gustado. Como curiosidad, esto no tiene nada que ver con el año pasado, pero a mí me gustó, el wolframio, que este sí que nos suena más, sí, a mí por lo menos, fue descubierto por dos hermanos riojanos. Toma, ya eso no lo sabía, ¿no? Muy fuerte. Juan José y Fausto de El Húyar. No he estado nunca. Pues eso, bonito. Cada vez que penséis en el wolframio, ya sabéis. Made in Spain. Producto patrio. ¿Marca España o qué? ¿Qué diría Rajoy o esta gente? Bueno, pues mira, si esta es la marca España, yo la compro. Sí, sí, sí, claro. Esta debería ser. Esta ya. Debería ser. A ver si la ciencia nueva del año nuevo nos guía en esa dirección. Otra noticia del año pasado, seguro que lo habéis oído en las noticias, en la radio, en internet, lo habéis visto seguro, las ondas gravitacionales. ¡Wow! Nos ha gustado mucho. Se produjo la primera detección de las ondas gravitacionales, probablemente la investigación más importante de todo el año pasado. Como comentabas tú, de cara al futuro, se espera una gran investigación que nos queda pendiente porque es un campo muy nuevo, muy novedoso, muy misterioso también, muy, para mí, emocionante. La detección se produjo en el observatorio LIGO, o bueno, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, que está en Luisiana. Bueno, si quieres que te lo traduzcas, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. Gracias, ahora ya mejor. Ya lo entiendo todo. En realidad hay dos situados en Estados Unidos y el hallazgo en realidad se había producido en septiembre de 2015, pero como los científicos tienen que estar seguros, pues fue anunciado en febrero del año pasado. También se habían detectado una segunda tanda de ondas gravitacionales en diciembre, con lo cual ya estamos seguras de que existen, están ahí. Fue, vamos, si investigáis un poco el dispositivo de todo el LIGO, de todo el campo, la tecnología que hay ahí es brutal. Detectar esto no es para nada sencillo, tienen una precisión impresionante porque han tenido que montar eso, han tenido que aislarlo. La diferencia entre, bueno, no sé si habréis visto las imágenes, la diferencia con la cual han obtenido el resultado es como, te hablan del grosor de un pelo y es incluso menor, como que es muy poco perceptible, pero nuestra tecnología ha llegado al punto ese de poder observarlo. O sea que, ole, chapo. Ligo, muy bien. Esto se produjo, se descubrió, lo vimos 100 años después de que Albert Einstein postulara por primera vez su teoría de la relatividad. La señal procedía, en este caso, de los últimos momentos de una danza gravitatoria de dos agujeros negros, que estaban muy lejos. Entonces estos dos agujeros negros estaban orbitando entre sí, el uno alrededor del otro y el otro alrededor del uno, y cuando colapsaron se produjeron estas ondas gravitacionales que viajaron a través de todo el espacio hasta llegar hasta nuestro planeta Tierra. Y bueno, esto después de millones de años. Y así ha sido como hemos podido detectarlo. Ha sido como muy bien, muy bien. Dos agujeros negros que estaban, claro, supermasivos, superpotentes, pues han hecho temblar el espacio-tiempo tan fuerte como para que lo detectemos aquí. Las ondas gravitacionales, en este caso, vamos, según lo que sabemos hasta ahora, son pequeñas deformaciones en el tejido del espacio-tiempo. Muy bien. Recorren el cosmos a la velocidad de la luz. Y es a partir de aquí, esto señala una nueva era para la astronomía, para la astrofísica, una nueva ventana para observar el universo. No podemos verla con los ojos, pero afortunadamente nuestro cerebro ha hecho que creemos máquinas que sí puedan mirarlo. Muy emocionante lo de las ondas. Yo recuerdo que, pues, no sé, estaba en Twitter y me estuve volviendo loca mucho tiempo porque la gente no hacía más que, te viniste que muy poner arriba. Cosas y estaba, quería llegar a casa ya para verlo y mirarlo. Y fue, pues eso, un gran evento para toda la comunidad científica del mundo. Gracias, científicos. Esperamos estar a la altura para próximos eventos de este calibre. We'll be right back. Que si queremos una revolución, dicen. ¿Por qué no? Que se han muerto los Beatles. Sí, el año pasado. Por lo visto, el año pasado. Otros también. Adiós. No, los Beatles, pues algunos están muertos, otros están vivos, otros se han convertido en señoras. Pero el que sí que la diñó el año pasado era George Martin, considerado el quinto Beatle. No tocaba nada, en realidad. Pero productor musical, sí, ¿no? Sí, lo consideraban el quinto Beatle, pues no sé por qué no cantó nunca. Por los retoques igual, ¿no? Sí, no, pues porque era el que ponía la pasta. Hay muchas cosas. Le deben mucho los Beatles. Pues con esta revolución, tanto de las ondas gravitacionales como de los Beatles, damos paso a la siguiente noticia, que es una noticia que tampoco tuvo mucha relevancia así en general, pero a mí me gustó un montón. Venga. Fue la idea de que Stephen Hawking quiere crear nanonaves interestelares para viajar a Alpha Centauri. Mira. Stephen Hawking, supongo que todo el mundo le conoceréis, es uno de los científicos más brillantes, por lo visto, que tenemos vivos ahora mismo. Anuncia una interesante colaboración con el multimillonario ruso Yuri Milner. Yo a estos me los imaginé sí. De cañas en el bar, de, que no hay huevo, que no hay huevo, que manda una nave, que no. Y mira. Y así, y vamos a publicarlo esto porque seguro que tiene tirón. Me lo imaginé un poco así. Entonces, se van a poner manos a la obra en la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. ¿Cómo? A través de naves, como he dicho, nanonaves, o sea, de dimensiones nanométricas, muy pequeñas, muy más pequeñas que micro incluso. Con estas naves tan pequeñas se podría viajar hasta con un 20% de la velocidad de la luz, con lo cual podría llegarse a Alpha Centauri, que es el sistema estelar más cercano al nuestro, que está como a 4,2 años luz de aquí, se podría llegar en 20 años aproximadamente, según los cálculos. Con un 20% de la velocidad de la luz, pues podría ser, ¿y por qué no? Y dijo el multimillonario ruso Yuri Milner, te lo compro. Y ahí están. Bueno, te lo compro, te doy la pasta, vamos, sí, claro, esto lo compro. Pues sí, así fue. Pues que haya multimillonarios dispuestos a hacer esta clase de... Sí, está muy bien, sí. Está bien. No... Además, a Alpha Centauri, que es bastante más interesante de lo que, bueno, de lo que pueda pensar gente que diga Alpha Centauri, pues me parece perfecto. Pero en los siguientes puntos de las noticias del año pasado vais a entender por qué. Porque es tan importante. Es relevante, efectivamente. Pero de momento, siguiendo más o menos el orden cronológico, vamos a hablar de la sonda Juno, que... Claro, es un proyecto de la NASA, esto sí que sí. ¿Ha salido bien? Ha salido bien, afortunadamente. Se puso en órbita Juno del planeta Júpiter el 5 de julio del año pasado. Es una sonda espacial dedicada al estudio de Júpiter, pero además hace fotografías a su alrededor. Fue lanzada en 2011 y llegó pues, el año pasado, o sea que 5 años más tarde todavía estaba todo controlado. Esto es una maravilla. Y además está diseñada para el estudio de la atmósfera, del origen del planeta, de la estructura, de la evolución de este planeta gaseoso, ya sabemos que es el más grande de nuestro sistema solar, y así poder comprender quizá mejor su formación y la de todo el resto del sistema. Ah, muy bien. Lo que más me gusta de Juno, que en inglés se llama Juno, por si acaso escucháis algo por ahí, no es tanto los datos que pueda estar recopilando ahora mismo, que bueno, en la página web de la NASA sí que están accesibles y de momento no me he metido a mirarlos. Lo que sí que he visto han sido las fotos que ha hecho de Saturno y de las lunas de, bueno, tanto de Saturno como de Júpiter. Son unas imágenes espectaculares, preciosas, que te hacen soñar en eso, el más allá de nuestra pequeñita órbita alrededor del Sol. De hecho, las que más me han impactado han sido unas imágenes de Saturno, de su polo norte, en el que hay un hexágono. Hay una formación, un patrón nuboso persistente, o sea, que no se va, siempre mantiene la misma forma de hexágono, localizado eso, alrededor del polo norte del planeta de los anillos. Si tenéis oportunidad, mirad las imágenes porque son una pasada, son como si fuera eso, una imaginación de cualquier artista, pero no, son reales. Mola Saturno, Bueno, Júpiter también. Te queremos, Júpiter. Y siguiendo con el orden cronológico, ya vamos pasando el verano, llegamos a agosto, creo que fue. Se produjo el descubrimiento de un planeta, Próxima B, uh-huh. Que ha sido... han dicho que es un planeta donde probablemente pueda existir la vida. Quiero decir, no que haya ahora mismo... Sino que tendría las condiciones, ¿no? Efectivamente, que tendría las condiciones que los científicos consideran mínimas, básicas, para que pueda haber vida mínimamente humana. Esto fue un equipo internacional de astrónomos, liderado además por el español Guillem Anglada Escudé, uh-huh. que ha sido considerado uno de los 10 mejores científicos del año pasado. Este hombre, por supuesto, no trabaja en España, trabaja sí. en Inglaterra. ¿Qué pensabais? En Londres, en concreto. Y en la revista Nature se publicó en agosto el descubrimiento de este planeta potencialmente habitable uh-huh. en la órbita de la estrella Próxima Centauri, de la claro. que os hablaba antes, donde quería llegar Stephen Hawking. Ahí se estaba atentas, ¿no? Sí. Este mundo es probablemente rocoso, o un poco más masivo que el uh-huh. nuestro. Se encuentra en torno a su estrella. También el año de ese planeta tendría, en vez de 365 días, tendría solo 11. Bueno, oye, así mejor, que te ha ido mal el año. Claro. Se pasa rápido. Borrón y cuenta nueva, ala. Es como más fácil, ¿no? Claro, ahí no tienes líos de venga a propósitos, es que no te da tiempo a pensarlos. ¿Y qué más? Pues podría albergar agua líquida en la superficie y de esta forma convertirse en el primer objetivo para un futuro viaje interestelar. Si funciona todo, si sale bien lo del proyecto de Stephen y Yuri, allá que nos vamos. A la próxima vez. En las nanonaves. En una... Hombre, para meternos en una nanonave, no sé yo. Va a haber que ponerse propósito de dieta o algo, ¿no? Operación bikini, sí. pero a saco, además, sí. extrema. Sí, totalmente. Ya no puede ser más extrema. Pues muy bien, ya vamos a volver un poco más a nuestro ámbito, a nuestra Tierra. Vamos a hablar del Antropoceno, uh-huh. de una nueva era geológica, por lo visto. Pues sí, bueno, sabéis, supongo, ¿no?, que desde que la Tierra es Tierra, ¿no?, los científicos y las científicas saben que según, pues bueno, las condiciones normalmente climáticas, la evolución de nuestro planeta, ¿no?, a nivel geológico es de una forma o de otra, ¿no? Bien, pues con esta nueva era geológica, que ha sido catalogada por la Comisión Internacional de Estratigrafía, en la subcomisión de estratigrafía cuaternaria, que cuaternaria sería el periodo en el que estaríamos, han decidido que el ser humano ya ha cambiado la Tierra lo suficiente para considerarlo que estamos en un nuevo periodo geológico y el factor más importante de cambio en esta era es la acción humana, es decir, que ya estamos cambiando, modificando el ciclo vital del planeta. ¿Qué te parece? Pues regular, la verdad. Es regular. Esto, en verdad, es más o menos fácil de entender, ¿no? Si pensamos en la Tierra como si fuera una cebolla, ¿no? Siempre se suele explicar así, estratigrafía. Como Rick. Con capas, ¿no? Pues bueno, al final los sedimentos que van moviéndose por el planeta, ¿no?, se van depositando y, pues bueno, normalmente, según el clima, como ya he dicho, pues suele haber cambios en estos sedimentos, entonces, pues estudia los diferentes estratos. Claro, ¿cómo saben los científicos y las científicas que trabajan en esta comisión que estamos en una nueva era? Pues porque han empezado a encontrar restos de elementos radiactivos asociados a la acción humana, ¿vale? Sí que quiero comentar antes que en esta comisión hay un español, Alejandro Zearreta, que es un profesor de geología de la Universidad del País Vasco, ¿vale? O sea que también tenemos investigación española en este campo. Bien, se sabe que la fecha de entrada, de comienzo de esta era, del Antropoceno, sería aproximadamente en 1950. Claro, y aquí tengo yo que exactamente julio de 1945. Muy bien. ¿Qué pasó? A ver, esperad que lo tenía por aquí abierto. La prueba Trinity es la primera prueba de un arma nuclear por los Estados Unidos en 16 de julio de 1945. A partir de ese momento, pues este tipo de de acciones, como bombardear cosas, es más patente, pero bueno, también por diferentes usos. Bien, con el estudio de estos, de ciertos isótopos que utilizamos, ¿no?, o son derivados del uso de los seres humanos, se sabe que ya estamos dejando, imprimiendo una huella físico-química en los sedimentos. Entonces, podemos concluir que el ser humano es magnífico, maravilloso, porque estamos transformando física, química y biológicamente nuestro planeta. Así somos nosotros. Así somos nosotros y nosotras. Aquí, como curiosidad, más bien recomendación, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales ahora mismo hay una exposición temporal que dura poco, creo que es hasta mediados de abril, se está exhibiendo Antropoceno, la era del cambio global, donde se nos trata de explicar un poco, pues bueno, cuáles son los cambios que estamos produciendo, cómo los estamos haciendo, y yo creo que aquí la reflexión fundamental sería, igual la estamos liando demasiado, ¿no? Ya una era geológica, ¿no?, que para mí es como la geología, si es algo que nosotras y nosotros no controlamos, ¿no? Por supuesto que utilizamos productos geológicos, ¿no?, pero los recursos naturales, pero de ahí a que ya estamos cambiando, ¿no?, como toda la cobertura, ¿no?, estamos añadiendo capas a nuestro planeta de cosas que tampoco a lo mejor son buenas ni para nosotras ni para los seres vivos, pues bueno, cada una que saque sus conclusiones. Hay que empezar a pensarse esto, ¿eh? No tenemos la tierra limpia. No está bonita, hay que cuidarla. Sí, a mí me gusta mucho, desde lo dices tú, hay que tener la casa un poco recogida, pues claro. Eso. A que sea para los invitados, yo qué sé, para que no te digan... Claro, a ver si van a venir los del planeta este, ¿no? A ver si vamos a tener una visita inesperada. Y nos van a decir, ¿qué estáis haciendo? Vaya tela, ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que hay noticias también más positivas. ¿Quieres poner una canción para animarnos? Igual. Claro, igual esta canción no te anima mucho, porque también es de una persona que falleció el año pasado, tristemente. Bueno, pero bueno. Su recuerdo nos hará felices. Exactamente. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy. Before I let you take me home. Now so long, Marianne. It's time we began to laugh and cry and cry. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. El gran Leonard Cohen nos dejaba también el año pasado, desgraciadamente. Este fue especialmente pesaroso para mí. El único cantautor que yo llamaría cantautor y no cansautor. Es cierto, un gran canadiense. Tenía un amor muy grande por Federico García Lorca. Y So Long, Leonard Cohen y también Marianne, por supuesto. Y Festival Internacional Starmas. So Long, se nos ha ido. Vaya, ¿y eso? Se nos ha ido de Tenerife. Es un festival internacional, no sé si lo conoceréis... llevaba celebrándose desde 2011 y por lo visto se muda a Noruega. Vale. Ya está, han tomado la decisión de... ¿Por los fiordos? Pues no, porque se va a Trondheim y eso está muy al norte, no, ahí no hay, yo no sé, igual hay fiordos pero no son ni bonitos. No he estado nunca en esa zona, pero en fin. Este encuentro de astrónomos, que nació además en Canarias, como digo, en 2011. Uh-huh. Ha recibido personalidades en todos estos años, no se ha celebrado todos los años, pero mínimo ha tenido 3-4 ediciones. Personalidades, como digo, de la talla de Alexei Leonov, Richard Dawkins, Neil Armstrong, Stephen Hawking, que sí que ha estado un par de años, uh-huh. Brian May, el guitarrista de Queen, que también es astrofísico. ¿No sabías? No, pero lo tiene todo ya. Sí, sí, sí, el tío es un máquina, por ya lo ves. Visto. Y por desavenencias con, no se sabe si con el cabildo, bueno, leyendo noticias no te queda claro de si se va porque no funciona en Canarias, cosa que me extraña. Si porque, bueno, que al final es todo una cuestión de pasta. Uh-huh. Al final, bueno, también vino deGrasse Tyson sí. este año, Iñaki Gabilondo fue cuando le entrevistó. Y es una gran pérdida el... No sé si el gobierno de Canarias decía que les debían dinero. Por otro lado, la gente que llevaba este festival estaba muy descontenta con la gestión uh-huh. del cabildo canario y decían que nada estaba funcionando. No sé por qué, no me sorprende. Entonces, dependiendo del artículo que leas, pues unos están muy enfadados y otros están muy enfadados también. Y entonces han dicho, por la tangente, bueno, a Noruega. No nos llevamos bien, pues para qué seguir peleando, ¿no? Bueno, es una pérdida, claro, sí. Nadie dice que no vayan a volver. ¿Quién sabe? La verdad es que a mí me das a elegir entre Trondheim y Tenerife y te digo que lo tengo muy claro. Además que he leído por ahí también que Stephen Hawking estaba pensando en mudarse definitivamente a Tenerife. Pues mira. Hombre, yo imagino que es un congreso internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de allí, ¿no? Queda como un poquito más, ¿no? No queda de paso. Quiero decir que estratégicamente yo creo que Tenerife es una localización que, bueno, como sí, se más mire, céntrica, por claro. así decirlo. Bueno, claro, depende de dónde vengas, te pilla mejor o peor, pero en un lugar me parece más extremo, así en general. Se mire por donde se mire, a mí me parece una desgracia para Tenerife, Canarias, España. Sí. Y una oportunidad que no hemos sabido aprovechar. Me parece una lástima, me parece estúpido por parte de cualquier gobierno o cualquier institución que no haya puesto la pasta suficiente para esto. Sois imbéciles desde aquí. O la voluntad, ¿no? Porque, bueno, por los comentarios que dices, no parece que solo sea una... Que también, seguro que al final el dinero importa. Va de la mano. Claro, pero la gestión, cómo se hace, cómo se acoge, pues bueno, seguro que ha habido... Un reclamo como este de científicos, de eminencias en el uh-huh. campo de la astronomía y de la astrofísica, que era un regalo. Claro. Es absolutamente un regalo. Y como muchas veces también pasa, pues es algo que no sabemos valorar, que no sabemos apreciar. Y so long. Se nos ha ido, no sabemos si lo recuperaremos. Esperemos que sí. Ya me pongo yo manos a la obra, no os preocupéis. Y de aquí a unos años yo me lo vuelvo a traer. Claro que sí. Sí. Y maestra de ceremonias. Hombre, pues claro. Le voy a dar la mano a Stephen Hawking. O sea, voy a tener que coger el... ¡Oli! Bueno, más noticias. Un bebé con tres padres. ¿What? Un bebé con tres padres. Bueno, esta noticia que a ti parece que te ha sorprendido bastante no es nada nueva porque ya en los 90 se usaban técnicas de fecundación in vitro con ADN, con carga genética, de tres padres. Lo que pasa es que en Estados Unidos nacieron aproximadamente 100 recién nacidos con esta técnica y dijeron, bueno, y vamos ya a prohibirlo. Está. Temas de bioética, biomedicina, ¿no? Un poco dónde está la ética. Pues bueno, los países normalmente están muy preocupados. Aquí hay gente que dirá que es bioética, otros dirán que es prohibida. Bueno, no sabemos muy bien. Lo que sucede es que, si entendemos, ¿no?, cómo es la fecundación, tendríamos los óvulos, ¿no?, los espermatozoides se juntan, tenemos un embrión. ¿Qué sucede? Las mujeres, pero en realidad todos tenemos algo como que es específico de las mujeres guardados muy dentro de nuestras células. Ah, esta me la sé. ¿La mitocondria? Efectivamente. ¡Oh! En las mitocondrias, que me imagino que alguna vez alguien os hizo estudiar en el cole, es un orgánulo celular que se... Bueno, ya si queréis os lo digo, ¿vale? Se produce la respiración celular, que veo que insistís. Bueno, pues en estos orgánulos se encuentra un ADN específico de las madres. Es decir, que en las mitocondrias solo encontramos carga genética de la madre, ¿vale? ¿Qué sucede? Esto hasta aquí pues todo bien, no nos dice nada. Es algo bueno, sobre todo porque para temas de ecología, de estudio de cómo se han movido las especies y así, nos es muy útil porque es fácil saber los linajes. Es decir, que no, al final todos tendríamos, ¿no?, como en vez de estudiar el del padre, la madre, de dónde viene, pues es mucho más fácil crear linajes, ¿no?, de ancestros, si seguimos nada más que una única línea genética, ¿vale? O sea, que es más o menos importante para el estudio de la paleontología. Y la cuestión es que hay un problema médico porque hay algunas enfermedades muy raras que se dan en las mitocondrias. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres una mujer que portas, tienes una enfermedad mitocondrial, muchas veces estas personas no lo manifiestan, es decir, no padecen la enfermedad, pero al tener bebés, sí que estos bebés heredarían pues estos problemas mitocondriales, que además, pues bueno, por lo que he estado leyendo, son muy graves y no permiten prácticamente la vida, o son muy cortas, o bueno, o son cortas y encima lo pasas fatal. Así que claro, la ciencia ha tratado de dar una solución, y lo que se trataría es, bueno, el caso de este año, que sería una noticia de octubre de 2016, es que ha nacido un bebé con esta técnica de tres padres, pero en la que no se desecha ningún embrión, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la cuestión? Me he tenido que hacer varias, aquí lo puedes ver, Marta, se lo enseño, varios esquemas porque no es sencillo. La técnica original era que cogían dos embriones fecundados por el padre. Entonces, del embrión que es producido por la madre, se extraían los núcleos, ¿vale?, el núcleo celular del embrión del padre y de la madre biológico, y se introduciría el núcleo en el embrión de la madre donante, ¿vale? Esa sería una técnica. ¿Qué pasa? Que no sé si en vuestra cabeza lo veis bien, aquí en mi esquema lo tengo bien puesto, que es que un embrión se desecha. Claro, esto para algunas personas que, pues bueno, quieren ser madres y padres, ¿no?, les parece bien utilizar técnicas de fecundación in vitro, pero ahí, según qué creencias religiosas, no iba a decir éticas, pero yo creo que más bien religiosas, no les permiten que se desechen embriones. Ahí serían un poco los pro vida, ¿no? De, ¡ah, un óvulo! ¿Cómo lo vas a...? ¡Cuidado con ese óvulo! Cuidado con ese óvulo. Vale, con esta nueva técnica se consigue no descartar ningún embrión. Entonces, directamente, se coge pues núcleos celulares de la madre, se injertan en los óvulos de la donante, se fertiliza con espermatozoides del padre y ya está. Y se convierte en chocapic. Tenemos un embrión que luego se puede injertar en el útero de la madre biológica. Muy bien. Una cosa extraña esto, ¿eh? Sí, es bastante, bueno, es complicado, pero al final es verdad que en temas de biología celular es flipante. Se reirán de él. Tienes tres padres, es anormal. Bueno, aquí sí que he cogido el dato porque me ha parecido curioso. Realmente el ADN donante, ¿vale?, de esta madre donante, no supondría más de un 0,2% del ADN total del embrión. Un 0,18. O sea, además, como que se cree que ni siquiera llegaría a ser pues el suficiente tamaño para que se expresen, ¿no?, pues como caracteres en la fisiología, claro, en la fisiología de la persona. O sea que, bueno, pues si les permite vivir sin estas enfermedades que ya comentaba que son muy complicadas, es un buen avance. El único problema, aparte de las cuestiones éticas que cada persona tenga, es que los países pues están un poco temerosos y la regulación todavía en muchos no lo permiten. En Reino Unido sí que se aprobó en 2015 y esta técnica, por ejemplo, se ha realizado en México no porque se permita, sino porque no hay legislación. Entonces eran investigadores de Estados Unidos que se marcharon a México pues para realizar este tipo de técnicas. Perfecto. Vamos, México, país sin ley. País, si quieres este tipo de técnicas, allá. Allá que te vas. Allá hay que ir. Lo que pasa es que se hizo tan famosa la noticia que igual se lo empiezan a replantear. Bueno. Puede ser. Ahora en México yo creo que no están para pensar en eso. Que están desvalijando ahí. Eso es otro asunto. Y la última. Sí. Que además, no sé si le ibas a dar entradilla, está muy relacionada porque también es como un descubrimiento del campo de la biología celular, que es que se ha logrado revertir el envejecimiento. Muy bien. Todos ahí, sí. Fantástico. Todos bebés. La crisis de los 30 ya me la salto. ¡Adiós! Vuelves, cuidado que igual vuelves a la de los 20 o con, ¿no? ¿Qué? O la de los 15. Crisis. ¿No? No. ¿Se te dio bien, entonces? No lo pensé. Ya, creo que es la que tiene, la de los mentes, el El mundo es mío, y ya, a partir, hasta aquí. Pero bueno, no te preocupes que 2017, año primo, todo esto cuesta arriba. Vaya año, prima. Bueno, pues investigadores del Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk han conseguido prolongar la vida de animales vivos, en este caso han sido ratones. Mediante técnicas de reprogramación celular han conseguido revertir el envejecimiento. Además, esta noticia me gusta mucho porque también hay un investigador español, Juan Carlos Izpisua Belmonte, que también, pues bueno, como veis, otro expatriado. Otro expatriado que esperemos que colabore pues allí con la marea granate. Como buenamente pueda. Según Izpisua, no se trata únicamente de que vivamos más, sino de que con este tipo de técnicas podamos vivir mejor y sobre todo, pues bueno, enfermar menos, ¿no? Unas condiciones de salud más óptimas. ¿Cómo se detiene el envejecimiento celular? Que a mí también esto me parece, se les ha ido la olla. Bueno, se reprograman las células. Esto ya fue descubierto en 2006 por el japonés Shinya Yamanaka. Entonces se trataría de introducir una combinación de 4 genes, que se llaman OSKM, que permite que una célula adulta se convierta en una célula madre pluripotente. ¿Vale? Estas células pluripotentes tienen capacidad de dividirse y convertirse en cualquier tipo de célula de nuestro organismo. Esto dices, bueno, ¿es sencillo? No es nada sencillo, no es milagroso, porque si un gran número de células se vuelven al estado embrionario, a este estado pluripotente, se puede producir un fallo orgánico que conlleve la muerte. Entonces, ¿qué han hecho estos investigadores del Instituto Salk? Pues han hecho reprogramaciones parciales. Indujeron estos factores de Yamanaka en células de piel de ratones. Estos ratones, además, bueno, tenían una enfermedad, progenia, que es una enfermedad que, bueno, envejece prematuramente, ¿vale? Que serían como se producen daños en el ADN y acortarían un poco como la vida. Entonces, bueno, con este estudio, pues cogieron muestras de ratones, tratados y no tratados, y en los ratones que se habían tratado con estas técnicas, su función cardiovascular mejoró, vivieron un 30% más de tiempo y además no desarrollaron cáncer. ¡Wow! Están felices. Están muy felices, la verdad es que es una noticia para repensar, bueno, para ver un poco hacia dónde nos lleva este campo, la epigenética, el estudio del genoma, el envejecimiento celular. Y bueno, pues quizás el día de mañana suframos menos, no sé si viviremos más, pero todo lo que sea que haya menos enfermedad, menos sufrimiento, parece bien, ¿no? Sí, este camino nos gusta. Sí. Menos enfermedad, menos sufrimiento. Suena bien. Suena muy bien. Así que gracias a estos investigadores que tratan de mejorarnos un poquito la vida. Muy bien, pues aquí acabamos con las noticias de 2016. Vamos con las de 2017. Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Until the ocean lovers let me out the sky. Always. Until the caveman eats our satans in his form. You know it's gonna be always. Until the caveman is the day that I'll know. Did you know that true love passed for nothing? Otro músico que se nos iba el año pasado, George Michael. Este tema se llama Us y empieza con una frase que a mí me ha gustado mucho, que es como la Tierra sabe que está dando vueltas alrededor del Sol. Bueno, es una forma un poco rara de decirlo, uh-huh, pero en la canción queda bien. Y esto me da mi pie, está súper bien hilado, para hablaros de las noticias del año 2017, que se nos viene en 2017. Hablo de noticias en plural y no sé por qué, porque tengo solo una. Por eso el notición. Claro, y esto me tiene muy emocionada. Es el eclipse total de sol. del 21 de agosto de este 2017. Ojalá podamos verlo. Lo único que hay que hacer un viaje, hay que atravesar el Atlántico porque se va a ver en Estados Unidos. ¡Ay! ¿También tienen esto? Ya, sí, se lo llevan un poco todo, pero ya nos tocará a nosotras también, no te preocupes. El caso es que el eclipse entrará por la zona, por la costa de Oregón, a las 10:17 de la mañana, hora de allí, y atravesará los Estados Unidos, toda la extensión, hasta la costa atlántica, cerca de Charleston, Carolina del Sur. Está un poco, pues eso, más al sur, como su propio nombre indica. Es un eclipse total en una franja, del resto de los Estados Unidos se verá como un eclipse parcial de sol, y también en partes de otros continentes se podrá observar este eclipse. Lo único que, para experimentar ese apagón completo, eso que buscamos los aficionados a la astronomía, para ver cómo se oculta el sol del todo, solo podremos verlo en esta franja, en este corredor, que va desde el noroeste de los Estados Unidos hasta el sureste. 21 de agosto, marcad la fecha en vuestros calendarios, porque seguro que va a ser muy bonito. Y además, si está nublado en un sitio, te puedes ir a otro. Ya está. Porque total, anchos son los Estados Unidos. Bueno, para terminar, nos falta la sección de Conoce a una científica, ella siempre lo haría. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how esta canción es nueva. Times the cannonball. Bob Dylan no ha muerto, por cierto. No cogió el Nobel, vamos, se hizo de robar, pero está vivido. Paloma tiene ganas de cantarla. The answer is blowing in the wind. Ya lo tenemos todo en este programa. Bueno, pues como queremos conocer a una científica porque ella siempre lo haría, en este caso nos hemos visto pertinente hablar de Vera Rubin. Más que nada porque es diciembre del año pasado, el 25 de diciembre, moría también otra persona que ya tenemos que despedir. Y esta mujer a mí me dio rabia especialmente porque era una de las que yo pensaba que este año pasado, 2016, iba a recibir el premio Nobel. Ya era como, este sí. Este toca. Este sí. Luego anda el Bob Dylan aquí rechazándolo, que no le importa mierda. Y a la pobre Vera Rubin no se le reconoció, claro, el premio Nobel es un premio que se da en vida, entonces no se le reconoció su carrera ni su valía, ni todos sus estudios. ¿Por qué fue importante esta astrónoma estadounidense? Porque fue pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia. Y me diréis, ¿y eso qué tiene que ver con cualquier otra cosa? Pues porque sus mediciones pusieron de manifiesto que las curvas de rotación galácticas se mantenían planas y, por tanto, esta sería la evidencia más directa de la existencia de la materia oscura. Según las mediciones de ella, se veía que las estrellas que giran alrededor del centro de una galaxia, las que están, así por intuición, las que están más cerca del centro deberían girar más rápido. Pero ella observó que no, que el modelo teórico se contradecía con los datos que obtuvo, y esto dio, como digo, paso a esta, bueno, la teoría de la materia oscura ya existía, pero fue como la evidencia más plausible que teníamos sobre eso. La naturaleza de la materia oscura todavía no la conocemos. Es otra cosa que tenemos ahí pendiente. ¿Lista de propósitos? De momento no sabemos muy bien ni de qué está compuesta, ni de qué va, ni la vemos. Pero su presencia es crucial para el entendimiento de nuestro universo y también para el futuro, para la tendencia. Esta mujer no tuvo un camino fácil porque fue rechazada en la universidad. Cuando iba a matricularse como estudiante de graduada de Princeton, le dijeron que a las mujeres no se les permitía ingresar en el programa de astronomía de posgrado. Entonces, esta política se siguió vigente hasta 1975. Madre mía. Que es bastante fuerte. Es antes de ayer, y esto sí que es verdad. Y esta mujer, bueno, ella seguía empeñada porque era una gran científica y por fin lo consiguió. Descubrió, bueno, eso, que este movimiento de las estrellas, ella siguió investigando en distintas universidades, pero sí que encontró muchas trabas. Además, también, no sé si escribió, pero sí que tenía un discurso como muy potente de la visibilización de la mujer en la historia y en el ámbito de la ciencia. Así que nos habría encantado que se lo dieran el premio Nobel, ya pues no va a ser. Desde aquí lo único que podemos hacer es alabarla, mostrar nuestro gran reconocimiento a su figura. Ojalá se escriban libros y se hagan películas sobre ella, un gran personaje. Y bueno, también podríamos decir que es que los Nobel al final... Que Obama tiene un Nobel, de verdad, o sea... Ya, el tema de los Nobel es... Es controvertido, porque en verdad es que yo creo que en algún momento los seres humanos así un poco con pensamiento crítico y también con un así toques de feminismo deberíamos decir, bueno, podemos hacer premios independientes, incluso premios que la propia sociedad sea la que valore, porque al final en estos comités, ¿quién lo decide? O sea, lógicamente no pongo en duda que la gente que se está llevando los Nobel de química y así sean merecidos. Pero sí que es verdad que al final son sesgos, porque son personas las que lo deciden. Y yo pienso, si son personas, pues cuantas más votemos, pues igual representamos mejor lo que la sociedad valora. Y los Nobel, yo es que siempre tengo esta misma contradicción. Digo, si es que al final nos enfadamos por quién se lo lleva o no se lo lleva, y lo deciden unos cuantos. Sí, de todos modos, no hay que despistarse y hay que seguir señalando la desigualdad tan brutal que hay. Que esconde este galardón, ¿no? Se habla de los premios Nobel, pero es que desde 1901 los hombres se han llevado el 99% de los premios Nobel. 99%. Teniendo en cuenta que no, o sea, la no, proporción no de habitantes en el planeta. Sí. Y a lo mejor bueno, podemos decir que lo pongan rollo, yo que sé, yo no veo Eurovisión, pero no se supone que hay veces que dejan votar por SMS, ¿no? Hay que plantearse, tienen que modernizar estas instituciones, que no... Bueno. Por WhatsApp y Telegram, votando. Estamos hartas de que esta sea la tendencia, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para cambiarla y pues eso, el recuerdo a Vera Rubin, una mujer que se lo mereció todo y que aunque nunca se vio realmente reconocida con este premio y con muchas otras cosas que se merecía ella por su tesón, por su valentía y por su trabajo, vamos a intentar que a partir de ahora no que no vuelva a pasar, porque estamos convencidas de que tristemente va a ser así. Ya, vamos, me remito a las reacciones que hubo en esta última entrega de los premios Nobel, cuando la gente ponía sobre la mesa el hecho de que no había mujeres entre las elegidas o entre las que lo habían recibido. Pero estamos ahí, vamos a hacer que esto cambie. Poquito a poco. Poco a poco. Y con este recuerdo para Vera y con los mejores deseos para la ciencia y para cualquier otra empresa, aventura que se os venga encima en este 2017, nos despedimos de este primer programa del año. Esperamos que sean muchos más, que nos sigáis escuchando, que os apetezca poner Radio Ela. A ver qué cuentan estas dos, las cuentíficas. Y nada. Pues nada, que para el próximo año, pues lo de siempre, salud y ciencia. Salud y ciencia. Nos despedimos con una de las pocas mujeres que hemos encontrado, cantantes, bueno, en este artistas. Caso de soul y funk, artista estadounidense. De toda la lista de personas que habían pasado mejor vida el año pasado, había dos mujeres de una lista creo que de 100. Yo quiero pensar que, aparte de que quién ha hecho esa lista, que es que, pues guay que estamos otras vivas, ¿no? Mira, yo qué sé. Pues vamos a pensar así. Nos despedimos, muchas gracias por estar ahí. Os dejamos con un tema de Sharon Jones.